Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cuáles son los países de América Latina con más casos nuevos de VIH-SIDA? Cada año, cerca de 2.5 millones de personas son diagnosticadas con VIH en todo el mundo. Y en América Latina, Argentina es, con diferencia, el país con más casos nuevos de contagio. Así lo reveló el último gran estudio sobre la propagación del virus Global Burden, que es carga mundial de la enfermedad, realizado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos. La investigación analizó la situación de 195 países entre 1980 y 2015, con motivo de la conferencia número 21 sobre el SIDA, celebrada en Sudáfrica del 18 al 22 de julio. El estudio muestra que la epidemia del SIDA aún no está superada y que sigue siendo la mayor amenaza para la salud mundial de nuestro tiempo, dijo Peter Piot, miembro fundador del Comité Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA. Un nivel de nuevos contagios superior a los 2 millones de personas cada año representa un fallo colectivo que requiere un refuerzo de las políticas de prevención y de la investigación de una vacuna, dice Piotr. Las estadísticas indican que el número de nuevas infecciones no han cambiado mucho en la última década. Tan solo cayeron un 0.7% al año entre 2005 y 2015. En la década anterior, este porcentaje fue del 2.7%. Y de acuerdo con el informe, en Argentina, los casos aumentaron un 7.8% al año en este periodo de tiempo. La incidencia del VIH en Argentina indica que en el 2015 se infectaban 14.4 personas por cada 100.000, dijeron los autores de esta investigación. Y es que los contagios en ese país están creciendo mucho más rápido que en otros países en la región. Pero, ¿a qué se debieron tantos nuevos casos? La causa principal del incremento en Argentina, según los científicos, fueron las relaciones sexuales sin protección. 9 de cada 10 personas diagnosticadas entre 2012 y 2014 no utilizaron preservativo. Y la mitad de los casos corresponde a parejas heterosexuales. El siguiente país, después de Argentina, con más casos nuevos de VIH es Paraguay, 4.9%, seguido por Bolivia, 4.8%, Colombia, 4.6%, Ecuador, 3.9%. Completan la lista con cifras mucho más alentadoras: Perú, 1.7%, Venezuela, 0.4%, Uruguay, menos 0.5%, y Chile, menos 3.3%. En 2015, 3/4 partes de los nuevos casos de contagio, 1.8 millones, se dieron en África subsahariana. Y de 2005 a 2015 hubo 74 países que alcanzaron cuotas preocupantes, especialmente Indonesia, Filipinas y algunos países del norte de África y de la Europa del Este. A pesar de los años de buen progreso y de reducción de casos a nivel global, no fue así en todas las regiones y el acceso a la terapia antirretroviral tuvo mucho que ver, dicen los especialistas. Sin embargo, el número de muertes sí se redujo de 1.8 millones en 2005 a 1.2 millones en 2015, precisamente por ese tratamiento. Nuestro estudio muestra un panorama preocupante de lento avance en la reducción de nuevas infecciones de VIH en los últimos 10 años, dijo Hyland, autor principal de esta investigación. El director Christopher Murray habló de un estancamiento en la ayuda del desarrollo para los casos del VIH y de SIDA en muchos países de bajos ingresos. Será necesaria una ampliación a gran escala por parte de gobiernos y agencias internacionales que alcance unos 36 mil millones de dólares cada año para poder acabar con el SIDA hacia el año 2030. Murray dijo que es importante mejorar los programas de detección y de tratamiento y el acceso a medicamentos antirretrovirales. Ni que lento. A mí me gusta mi camarón. Ni que mojarra ni que lento. A mí me gusta mi camarón. De los pecados del agua, la mojarra y el lento. Ni que dentro. A mí me gusta mi camarón. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cómo debe lavar las verduras y hortalizas para prevenir infecciones o intoxicaciones alimentarias? Ponga atención, esto es para usted que se encuentra en su hogar o en su oficina. Son invisibles a nuestros ojos, pero cientos de bacterias, virus y otros microorganismos, además de residuos tóxicos y ciertos productos químicos, están en los alimentos que comemos a diario. Y en muchas ocasiones estas sustancias pueden ser verdaderamente nocivas para la salud. Muchas veces el resultado es una intoxicación alimentaria. Salmonella, estafilococos, E. coli, son tan solo algunas de las bacterias más conocidas que nos causan este tipo de infecciones. Pero, ¿es posible evitar estas enfermedades lavando los alimentos y cuál es la forma más adecuada de hacerlo? Según los expertos, el riesgo de intoxicación siempre está presente y no es posible evitarlo al 100%, pero ciertas rutinas de higiene alimentaria pueden ayudar a prevenirlo. Para ello, no solo debemos limpiar adecuadamente los productos y utensilios de cocina, así como nuestras propias manos, sino también los alimentos. Los especialistas hablan de las técnicas más recomendables. Ponga atención, ¿cuál es la regla de oro para lavar la lechuga, por ejemplo? Limpiar una lechuga parece sencillo, pero los expertos coinciden en que es recomendable seguir una serie de pasos para que el riesgo de intoxicación sea del menor porcentaje. Deja que se empaque, explica Camila Scheidemann, quien lleva 18 años dirigiendo su propio restaurante y es la directora general de la Escuela Leeds de Comida y Vino en Londres. Sumérgela en agua fría, después de separar las hojas, y déjala reposar hasta 20 minutos para que las partículas de tierra se suelten. Luego, extráela y enjuágala de nuevo. La especialista recomienda esta técnica de la inmersión para todos los alimentos que crecen en la tierra y que puedan tener algún tipo de partículas del terreno, en particular lechuga, rábanos, puerros y hierbas culinarias. Para Rosalind Routz, una cocinera profesional con más de 50 años de experiencia, directora de una escuela de cocina en el centro de Londres, también es importante separar primero las hojas externas que tienen más probabilidades de estar en contacto con bacterias. Podemos o bien desecharlas o utilizarlas en platos cocinados, dice. ¿Y las papas y champiñones? Según la experta, todas las verduras y hortalizas deben lavarse muy, muy a fondo en agua corriente, habiendo eliminado en primer lugar las raíces que tengan tierra o restos de arena. Pero para esta especialista, las únicas hortalizas que requieren de un remojo prolongado antes de lavarlas son las papas. En el caso de los champiñones, su sugerencia es sumergirlos en un bol con agua antes de enjuagarlos en agua corriente y secarlos después con papel de cocina. Si están un poco mojados, ponlos a fuego alto y el agua se evaporará. La seguridad es lo primero, advierte. Para Schneiderman, todo depende de cómo vaya a cocinarlo. Muchas veces lo mejor es eliminar manualmente los restos de tierra de los champiñones y enjuagarlos, pues si vas a freírlos, el calor matará las bacterias de todos modos. El especialista dice que debemos ser escrupulosos a la hora de asegurarnos de que las manos y las superficies están limpias para evitar transferir bacterias en la cocina. En su escuela de cocina, los alumnos dejan el delantal en la cocina si van al baño y mantienen objetos como celulares lejos de las zonas donde se cocina. ¿Cómo evitar que el perejil quede empapado? Si tienes una centrifugadora para ensaladas, úsala. Si no, dales una buena sacudida, dice la experta. No es muy agradable comer lechuga empapada, así que agítala bien y deja que se seque en un trozo de papel de cocina para obtener mejores resultados. En cuanto a las hierbas culinarias, asegura que lo mejor es ponerlas en una bolsa de plástico con un trozo de papel de cocina y guardarlas en la nevera. Si dejas las hierbas en un vaso de agua, durarán apenas unos días, mientras que con mi método pueden durar hasta 2 semanas. Además, la experta aconseja almacenar todos los vegetales en un lugar frío para reducir las probabilidades de que se multipliquen las bacterias. ¿Qué debemos hacer con las bolsas de ensaladas? Las ensaladas preenvasadas suelen venir ya lavadas en una solución baja en cloro para matar todos los insectos, explica el experto, así que no es necesario lavarlas. Se trata de una elección personal en caso de que quiera darle un lavado adicional. Sin embargo, asegura que siempre lo lavado, especialmente si se va a comer crudo. No solemos utilizar lechuga o espinacas en bolsa, pero si lo hacemos, las lavamos, dice. Ahora, ¿qué debemos hacer con los puerros? Si vas a rebanarlos, recomienda cortarlos primero por la mitad antes de comenzar con el lavado. De esta forma, las partículas de tierra entre las capas caerán al fondo del bol cuando le pongas en remojo. Tiene una técnica diferente. Yo elimino primero las partes que tienen restos de tierra, después la parte de arriba y luego la de abajo. Después abro las capas como si fueran las hojas de un libro y las voy lavando, dejando que el agua se cuele entre ellas. En cualquier caso, recuerda, los puerros suelen cocinarse así que cualquier bacteria restante será eliminada en el proceso. También hay cómo lavar los alimentos orgánicos, la pregunta. La rotunda respuesta es que sí. Y es que las bacterias pueden adherirse a la fruta y la verdura de muchas formas. Pueden estar presentes en el agua que se usa para el riego, en fertilizantes orgánicos o en los excrementos de aves y otros animales que caen a la tierra. Pero además, en lo que a higiene alimentaria se refiere, más vale prevenir que curar. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. La increíble historia del adolescente que se alimentó solo de tomates y derivados durante 12 años. Salsa de tomate, sopa de tomate, mermelada de tomate, frijoles entomatados, pizza de tomate, ketchup y, por supuesto, tomates al natural. Así fue la dieta de Liam Pierce durante 12 años. Escuche esta historia que resulta muy interesante. Así fue la dieta de esta persona. Había cosas que no fueran tomates, pero muy pocas, y siempre con ketchup. Ella contó a BBC Mundo. Nada de frutas o vegetales, además del tomate, explicó el joven. Pero su peculiar dieta no se trataba de un simple capricho. Liam sufría un trastorno psiquiátrico. Mi sensación a la hora de pensar en comer otros alimentos era la misma que una persona con aracnofobia al ver una araña. Era como salir de mi zona de confort, relató Liam en una entrevista radiofónica con BBC. Hasta 15 sabores, dice que probó. Es una enfermedad rara y poco conocida, el síndrome de la alimentación selectiva, también conocida como SED o ARFID. El trastorno que hace que solo se coman cierto tipo de alimentos. Se trata, según los expertos, de una neofobia alimentaria que afecta principalmente a niños y que se puede extender hasta la adolescencia. ¿Qué es el síndrome de la alimentación selectiva? Es una fobia asociada a ciertos alimentos y muchas veces se conoce como neofobia. No se trata simplemente de ser quisquilloso o con la comida, la mayoría de los niños lo son. Cuanto más tiempo persiste, mayor es el rechazo a ciertos alimentos. La principal consecuencia es la deficiencia nutricional que puede perjudicar el desarrollo neuronal e intelectual, el crecimiento, las defensas y el rendimiento académico, le explicó a BBC Mundo Jesús Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Este tema, denominado SED, significa que no tienes más de 15 sabores registrados, dice Liam. Es muy difícil de explicarlo porque mucha gente no conoce ese trastorno. Y su caso no es único. Un ejemplo similar fue el de la adolescente británica Jennifer Redigan, quien solo se alimentaba de papas fritas y de queso y que saltó a los medios en el 2015. Me afecta cada día, se quejaba la joven. No importa cuánto quiera comer otra cosa, no puedo. Liam asegura que cuando leyó en los medios sobre otros casos comprendió que él también podría estar sufriendo lo mismo y comenzó a investigar sobre este tema. Los médicos me decían que era simplemente un niño consentido, dice Liam. Pero eso no es así. Es un trastorno real y es difícil de explicarlo porque mucha gente no lo entiende. A su madre Helen también le costaba. No podría comprender por qué mi hijo no quería probar nada nuevo. Era traumático tanto para él como para mí. No era un niño consentido, era una respuesta fóbica. Algunos estudios en Estados Unidos encontraron miles de casos que responden a los criterios de este desorden alimenticio. Y según el Real Colegio de Psiquiatras de Reino Unido, cerca de un 12% de los niños de 3 años lo sufren de forma persistente y son extremadamente caprichosos con la comida, pero menos del 1% lo desarrollan en la adultez. De acuerdo con la revista británica de Psicología Infantil Clínica y Psiquiatría, el síndrome de la alimentación selectiva es un fenómeno muy poco estudiado que puede resultar un aislamiento social, ansiedad y conflictos. Por suerte, la historia de Liam tiene final feliz. Hace 2 semanas comenzó a incluir nuevos alimentos en su dieta y el cambio asegura se debe a una terapia de hipnosis. En las últimas semanas he probado más de 50 cosas nuevas, dijo Liam. Es liberador saber que ha superado el trastorno y ver que tiene interés en la comida, en probar nuevos alimentos. No ha cambiado la vida, declaró su madre. Mi niño chiquitito, en el toro yo.